Consideración día quinto. En una casa humilde, sin mayores comodidades, transcurre el quinto mes del embarazo humano de María, acompañada de su joven esposo José, quien la atiende con cariño y sumisión. El niño percibe el amor de sus padres, el calor de un hogar lleno de sencillez, su presencia viva, siempre latente en los corazones humildes. Para estar contigo, en tu espacio, como en el vientre de María, no necesitas cosas extraordinarias, solo amor, para perdonar y poder amar.